Book 2 60 60 60 في البنك en el banco en el banco أريد أن أفتح حسابا querría abrir una cuenta Querría abrir una cuenta. هنا جواز سفري. Aquí tiene mi pasaporte. Aquí tiene mi pasaporte. وهذا عنواني. Y esta es mi dirección. Y esta es mi dirección. أريد إيداع نقود في حسابي. Querría ingresar dinero en mi cuenta. Querría ingresar dinero en mi cuenta. أريد سحب نقود من حسابي. Querría sacar dinero de mi cuenta. Querría sacar dinero de mi cuenta. أريد أن أستلم كشوف حسابي. Querría un extracto de mi cuenta. Querría un extracto de mi cuenta. أريد أن أصرف شيكاً سياحياً. Querría hacer efectivo un cheque de viaje. Querría hacer efectivo un cheque de viaje. ¿Cuánto قيمة الرسوم? ¿De cuánto es la comisión? ¿De cuánto es la comisión? أين ينبغي أن أوقع؟ ¿Dónde tengo que firmar? ¿Dónde tengo que firmar? انتظر حوالة من ألمانيا. Estoy esperando una transferencia proveniente de Alemania. Estoy esperando una transferencia proveniente de Alemania. هنا رقم حسابي. Este es mi número de cuenta. Este es mi número de cuenta. ¿Hal wasalat el nuqud, el fulus? ¿Ha llegado el dinero? ¿Ha llegado el dinero? أريد أن أصرف هذه النقود. Quisiera cambiar este dinero. Quisiera cambiar este dinero. أحتاج لدولارات أمريكية. Necesito dólares. Necesito dólares. من فضلك أعطني أوراقا نقدية صغيرة. Deme billetes pequeños, por favor. Deme billetes pequeños, por favor. هل يوجد هنا صراف آلي؟ ¿Hay algún cajero automático por aquí? ¿Hay algún cajero automático por aquí? كم المبلغ الذي يمكن سحبه؟ ¿Cuánto dinero se puede sacar? ¿Cuánto dinero se puede sacar? أي بطاقات ائتمان التي يمكن استعمالها؟ ¿Qué tarjetas de crédito se pueden utilizar? ¿Qué tarjetas de crédito se pueden utilizar? الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.